Aquí mi pregunta clave sería, si lo que han estado aprendiendo hasta ahorita en hermenéutica les ha servido para comprender mejor cada vez que leen la Biblia. Sí, sí, ¿ha notado una diferencia ahí? Ok. ¿Gil? Sí. ¿Sabes? Gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Ok, ese es el chiste, ¿no? No es mi intención enredarlos o sacarles un 5, ¿no? La cosa es que aprendan. Esa es la idea. La cosa es que aprendan. Y eso es lo más importante. Ahora, si se sacan el 10, mucho que mejor. Muy bien, nos quedamos entonces. Vamos a ver lo que es la página 56 y 57, el repaso de la observación. Pero vimos ya lo que es el poético y vimos lo que es el profético, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que es la página 56 y 57, repaso de la observación. Sí, Jonathan se está viciando ahí, si le puedes bajar o hacer algo. Ok, el repaso de la observación. Vamos a leerlo ahí, páginas 56 y 57. ¿Ya lo tiene? ¿No? ¿No? Muy bien. ¿Quién no tiene manual? ¿No tienes manual? Tiraron todo, pero ahí lo encontrarás. 56 y 57 dice, repaso de observación, ¿qué es lo que dice el texto? La observación es, preguntas claves, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que yo veo? Aprendamos a ver tanto lo que está ahí como lo que no está ahí. Pregunta, cuando no hacemos una observación cuidadosa de lo que en realidad dice un texto, ¿qué es lo que usualmente ocurre? Respuesta, no hacemos la correcta interpretación y hacemos la incompleta aplicación, ¿verdad? Dice aquí, página 56 y 57, aquí estamos aquí. Dice, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando palabras, o sea, examinarlas cuidadosamente. Estamos buscando estructuras, discernir con claridad cómo está estructurado el pasaje. Habíamos hablado de poesías, habíamos hablado de profecías, estábamos hablando de párrafos, estamos hablando de parábolas, etcétera, etcétera. Punto número 3, atmósferas, o sea, sienta personalmente, ¿verdad? En la atmósfera hablábamos de la persona que lo escribió, la persona de quienes está contando y la persona. Jonathan, contesta por favor esta llamada, ¿no? Sí, así es. Entonces, dice aquí el número 4, forma literaria, que es determinar con precisión la forma literaria que tiene. Y eso era lo último que vimos, ¿verdad? Eran las formas literarias. ¿Qué me puede decir las formas literarias? ¿Cuáles son? A ver. Muy bien, ok. Ahí estamos. Dice, el propósito de observar un texto bíblico es el de estar seguros de que sabemos lo que dice. A ver, pongan atención a ese párrafo porque es una clave. Léanlo bien ahí. El propósito de observar un texto bíblico es el de estar seguros de que sabemos lo que dice antes de intentar interpretarlo y aplicarlo. ¿Sí? Si yo no entiendo lo que significa, más bien, perdón, si yo no sé lo que dice, entonces yo no voy a poder entender lo que significa. Okay. Es muy fácil, ¿verdad? Fíjate, hay una prueba muy clásica que es cuando en ciertos tipos de lecturas te ponen palabras con falta de ortografía o palabras que tienen ciertas letras cambiadas. Y tú cuando lo vas leyendo no te das cuenta de esas letras cambiadas porque estás tan acostumbrada a ver la palabra correcta que te saltas esas cosas, ¿no? Y para ti lo diste por sentado. Que decía sí, cuando en realidad no decía sí. Ok, tenía errores. Muchas veces si no leemos cuidadosamente, entonces no podemos interpretar bien. Llegamos a conclusiones incorrectas. Observemos cuidadosamente. Ok. Dice, una observación inadecuada, aquí lo reafirma, una observación inadecuada conduce a una interpretación incorrecta, lo que a su vez lleva a una aplicación inapropiada. Entonces, la cadena virtuosa de la hermenéutica, si pudiéramos decirlo así, sería observación adecuada, es el primer paso. El segundo, interpretación correcta. Tercero, aplicación apropiada. Muy bien. Ahora sí, vámonos a la página, al paso número 2. Y el paso número 2 ya es el segundo gran paso de la hermenéutica, ¿verdad? El primero, la observación. El paso número 2 es la interpretación. La interpretación, de manera resumida, es la pregunta clave: ¿cuál es el significado? ¿Alguien me puede decir un texto muy conocido acerca de esto? ¿O una parte de la Biblia muy conocida acerca de esto? Bueno, se los voy a mostrar uno. Abran la Biblia ahí en Hechos. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, en la historia de Felipe y el etíope. ¿Si ya la ubicaron ahí? Estamos en... Así es. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, Hechos 8:26, ¿va? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, la obediencia de Felipe. Dice, y sucedió que un etíope y eunuco, ¿quién eran los eunucos? Aquellos que estaban al servicio de reyes, que cuidaban sus harenes, arreglaban sus asuntos, gente de mucha confianza. Tenía otras implicaciones también ahí, estaban castrados también. Dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él era un prosélito. Este etíope eunuco era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Era un gentil convertido al judaísmo. Era una persona que no era judía de nacimiento, pero había creído en la ley de Jehová y era convertido a la tradición judía. Ok, era un prosélito. Dice, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, ¿cómo oía la voz de Dios Felipe? ¿Eh? Qué tremendo era. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, esta es una historia bíblica fundamental acerca de este segundo paso de la hermenéutica. Tú puedes leer la Biblia, pero si no tienes una base para entender lo que estás leyendo, entonces puedes difícilmente llegar a buenas conclusiones. Ahora, no es que la Biblia no se entienda, porque la primera regla global de la hermenéutica es de que la Biblia es su propio intérprete. O sea que ahí en la Biblia va a estar todo. Pero muchas veces tal vez no tienes todo. Y en aquel tiempo, para cargar todos los rollos de la Biblia, el rollo de Isaías es un rollo gruesote, hermanos. La Torah, una cosa inmensa, impresionante. Entonces no era pues como yo que agarra Iván y en esta Biblia está escrito todo, ¿no? No, esa es una maravilla, hermanos. En aquel tiempo eran pieles, vitelas, eran pergaminos, eran unas cosas muy estorbosas, ¿no? Entonces el cuate iba así con el libro de Isaías, pero así iba colgado y otra parte del rollo ahí tirado en el carruaje. Entonces, la pregunta clave, ¿entiendes lo que lees? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no? Entender y saber, entender lo que estamos leyendo. ¿Cuántos sabían lo que era un eunuco? Ok, ahora, ¿cuántos sabían lo que era un prosélito? Bueno, ok. Entonces ya ahorita ya tienen una información adicional que les permite saber cómo interpretar más bien esos pasajes. Acerca de un etíope, pues obviamente alguien de Etiopía, ¿verdad? Alguien que pertenece a esa nación. Candace, pues la reina. Ok, vámonos ahora sí a nuestro manual. Dice la página 57, la pregunta clave, ¿cuál es el significado del texto? Dice ahí, introducción, preguntas claves. Interpretación, esa es la definición, ¿eh? Entiéndanla y apréndansela porque probablemente venga ahí en el examen, ¿verdad? Dice, el proceso y las reglas mediante las cuales se determinan tanto el pasaje, tanto el mensaje, como el significado del texto. Una vez más, el proceso y las reglas mediante los cuales se determinan tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. El objetivo de la interpretación es lograr determinar el único significado original cuando fue escrito ese pasaje. Una vez más, el objetivo es lograr determinar el único significado original cuando fue escrito el pasaje. A manera de comentario, si usted no capta lo que Dios quiere decirle, entonces usted no tiene la palabra de Dios. ¿Te ha pasado algunas veces? Bueno, a mí me pasa cuando, por ejemplo, aquí está mi esposa, que no diga. Bueno, entonces cuando hay veces que estoy platicando con ella y estoy entretenido en otras cosas y ella me está diciendo un montón de cosas y me dice, ¿estás oyéndome? No, me volteo y estoy en blanco, hermano, no sé nada de lo que me está diciendo. No sé si te ha pasado a ti como, o las mujeres, ¿no? Luego les pasa, ¿no? Y están ta diciéndole al esposo y el esposo ni en cuenta, ¿no? Perdónenos ese mal, mis hermanos. Pero bueno, ¿no? Entonces, al fin y al cabo tú hablaste, pero no hubo nadie que te recibiera el mensaje. Y así con la palabra de Dios. Él está hablando continuamente a través de su palabra, pero si no hay corazones receptivos que estén entendiendo lo que le está diciendo, no tienen realmente un mensaje. ¿Ok? Entonces Dios te puede seguir hablando toda la vida, pero si no estás dispuesto a entender, vas a pasar en stand-by. Ok, segunda de Pedro 1, 20 al 21. ¿Qué dice ahí? Segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro 1, del 20 al 21. Quien lo tenga, léalo por favor en voz alta. Así es. Sí. Así es, del 20 al 21. Ajá. Ok, aquí te está hablando de entender para entonces aplicar, entendiendo primero esto. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso me está diciendo que nadie puede particularizar la profecía y decir, esta palabra es para mí y para nadie más. Por ejemplo, que se levante un hombre y que diga, y que por ejemplo diga aquí la Escritura, ¿no? Una promesa, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y se levante un loco que diga, esta profecía es para mí y lo voy a hacer guerra a la nación vecina. Un presidente loco, hay muchos. Lo voy a hacer guerra a la nación vecina porque esta profecía se escribió para mí y que dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y esta es para... Y entonces ya de una interpretación torcida sacan un error. Y ha habido muchas de esas, ¿no? Ha habido muchísimas de esas. Bueno, ok, dice así. Antes de que pueda usted aplicar y obedecer la palabra de Dios, el paso número 3, la aplicación, es imprescindible que usted sepa lo que dice, que es el paso número 1, la observación, y entienda su significado. Paso número 2, interpretación. Algunas preguntas claves para el paso 2. ¿Qué significa esto? Y eso es lo que leímos ya del Felipe y el etíope. Número 2, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Vámonos rápido a Romanos 10, versículo 13. ¿Cuál es la importancia de las cosas de las cuales estamos hablando? Romanos 10, 13 dice así. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ok, estoy leyendo el 13 y el 14. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese texto? Hablando de la importancia, ¿qué tan importante tú crees que sea Eli ese texto? Oh, sí. Por ejemplo, si te digo, a ver, Eli, échame tu reloj, regálamelo. Igual y tú me dices, ah, a lo mejor me costó 20 pesos, ¿no? Y me lo regalas. Pero ¿qué tal si es el anillo que te regaló tu tatarabuelita y te quedó de herencia y no vale mucho, pero tiene un valor sentimental único? Entonces yo te digo, regálamelo. No vale nada. ¿Y tú qué me dirías? ¿No? Porque es muy importante para mí. Ese versículo, ¿qué tan importante crees que sea para el Evangelio, el 13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 13 y el 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel de quien no han? Está bueno, ¿no? ¿Qué tan importante será eso? Todos deben de invocar el nombre de Dios, es importante. Pero ¿cómo van a invocarlo si nadie me ha hablado? Como el eunuco que dijo, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me explica? Entonces es necesario que, pues, que se predique para que puedan invocarlo. O sea, tienen que oír de él. Ah, ok, él es el Dios, ¿no? Pues él es Jesús, él es el bueno. Pues, ah, ok, lo invoco entonces, ¿no? Estaba equivocado, estaba yéndome por otro lado. Hace rato estaba platicando con una señora que me estaba diciendo, no, pues yo le pido a Dios, a mi madre que está en el cielo, a su mamá que ya se murió, y a la Virgen María. No, en serio, a la Virgen María, dice, con esos tres yo me agarro y me hago bolas. Le digo, híjoles, le digo. Pero figúrese que Jesús dijo que los que están allá y que los que están acá no saben de las cosas de la tierra. Entonces, pues, se está yendo por otro lado, le está fallando porque, pues, ellos ni en cuenta. ¿Cómo cree que van a ir al cielo y a sufrir, no? ¿O van a ir al infierno y no van a saber las broncas de acá? Entonces le estuve explicando con la Biblia y llegó a la conclusión, no, pues, dice, pues ahora tengo que rectificar, ¿no? Y tengo que corregir las cosas y tengo que pedirle solamente a Dios. Pero ella no lo pudo entender hasta que alguien se lo explicó y a través de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Es vital. Entender este texto te lleva a predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, porque no va a haber manera que ellos invoquen a Jesús si nadie se los presenta. ¿Estamos de acuerdo? Es vital. Entonces, a través de eso tú interpretas la importancia del texto. ¿Ok, Abby? ¿Sí lo entendiste? Ok. Juan 3:16, ¿qué tan importante es para ti? ¿Qué importancia tiene para ti ese texto? ¿Es muy importante, poco importante, más o menos? Juan 3:16. Adi, ¿qué tan importante es? A ver, Gil, ayúdale. El amor de Dios se demuestra, ¿va? Ahí podemos demostrar a la gente a través de la escritura, a través de un testamento que Dios los ama, ¿verdad? Okay, muy bien, muy importante. Ok. Pregunta número 3 dice, ¿por qué Dios incluye esto en su palabra? Un texto para interpretar el versículo que estoy leyendo. ¿Por qué Dios incluye esto en su palabra? Romanos 8:28, también otro de los textos ahí muy buenos, ¿no? ¿Por qué Dios incluye esto en su palabra? Eso te va a dar una clave para interpretarlo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué crees que Dios incluyó este texto en la Biblia? A ver, mi hermana, ¿por qué crees que Dios incluye este texto en la Biblia? A ver, dice aquí, si nosotros amamos a Dios, ¿qué dice? Ok, me decía que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que ¿qué? Que nos... A ver, ok, todas las cosas que pidamos. Ahora, a ver, aplicando lo que es la observación. Mi hermana, ¿se menciona en este texto lo que es el pedir? A ver, analiza el texto, obsérvelo ahí. Vamos a ponerlo de esta manera, para que lo entendamos más sencillo. Si, por ejemplo, yo en mi error pido, Padre, yo te pido una moto último modelo con 5,000 caballos de fuerza, y Dios sabe que me voy a matar con ella, porque voy a andar como loco, toda la costa. Pero usted me acaba de decir, dice que todo lo que pida me va a ayudar a bien. Entonces, ¿cómo es? Ah. Salud, dinero y amor. Saludos, nos ayuda bien. Ok. A ver, aplicando la observación una vez más. A ver, mi hermana Sidonia, aplicando la observación, ¿usted ve aquí algo de pedir o se referirá a las cosas que nos pasan? Ok. ¿Y si se rompe un pie? Si se rompe un pie. Gracias, Señor. Va a ser para bien. ¿Está serio, ah? Te implica mucho. Es muy profundo ese texto. Y es más, podríamos estar hablando horas de ese texto, porque tiene muchas implicaciones en la vida del cristiano. A ver, dice, ¿por qué entonces la pregunta de la interpretación aquí? ¿Por qué Dios incluirá esto en su palabra? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios que yo sepa esto? Ahora sí, afianzándonos en la pregunta, Gaby, ¿por qué crees que Dios incluya este texto? Ok, que todo lo que el camino por el cual nos está llevando, nos está preparando. Ok. Para incrementar la fe. Si tú pudieras calificar este texto en una categoría, digamos, de exhortación, de consuelo, de esperanza, de fe, de ¿cómo lo catalogarías este texto? A los que son llamados, ¿va? A ver, por ejemplo, aquí Iván me está haciendo un buen comentario acerca de la observación, ¿verdad? Entonces, este texto es excluyente, porque nada más excluye a todos los demás y nada más incluye a ¿quiénes? A los llamados, a los cristianos. Entonces, a los que son inconversos, no aplica este texto. A ver, y si tú llegas con un inconverso y le dices, no, es que todo lo que te está pasando es para bien en tu vida. No, ¿verdad? Entonces, nada más, una aplica a los hijos de Dios y otra es un texto que nos sirve de consuelo, fortaleza, ánimo, esperanza, para que cuando estés atravesando, situaciones muy difíciles, entonces tú entiendas que Dios lo está permitiendo. El punto de este texto, Wendy, es de que Dios tiene control en todo momento. Él dice que tiene control aún de los cabellos que tiene Gilberto en su cabeza. ¿Han leído este texto? Sí, aún de los cabellitos. Están contados los cabellos de tu cabeza, ¿no? Pero entonces, esta palabra te sirve para orientarte. Dios supo que me duele, que no me duele, que si tengo hambre, si no tengo hambre, que no tengo para el pasaje, que me corrieron de mi trabajo, que me están echando grilla, que ya me están echando brujería. Dios sabe todo eso y lo está permitiendo si estás dentro de su propósito con un objetivo. Y el objetivo es prepararte para su servicio, prepararte para lo máximo que Él tiene para ti. Prepararte para tu destino en Dios. ¿Cuál es tu destino en Dios? Nosotros estamos aquí en esta tierra de paso, somos extranjeros y peregrinos. Estamos en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, nada más. No estamos para vivir para mí mismo. Yo vivo para cumplir la voluntad de Dios. Y si en ese cumplir la voluntad de Dios, Dios me permite cosas extras, es una bendición y gracias, Señor. Pero tú estás aquí para cumplir el destino de Dios en tu vida. Y ya después de eso, un día Él te va a tener por toda la eternidad, vas a recibir una recompensa enorme. Ese texto, Romanos capítulo 8, te habla de la glorificación. Y es lo que ya voy a terminar con esto. Te habla de la glorificación. La glorificación significa cuando tu cuerpo material es transformado, tu cuerpo corruptible de carne es transformado en algo incorruptible, ¿sí? Se refiere cuando resucites. Si quieres, chécalo, está en el versículo 30. Ahí, el fin de todo esto es la glorificación. Dios me está preparando para el destino que yo tengo. Y tiene que trabajar con tu carácter, tiene que trabajar con tus dudas, tiene que trabajar con tus incredulidades, con tus temores, tiene que trabajar con nuestra dureza de corazón. Y va a hacer todo lo necesario para pulirnos y dejarnos como Él quiere. ¿Vale? Entonces, muy bien. Primera de los Corintios 6, 1 al 8. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuánto tiempo tengo, Cacho? Ok, ¿cuál es el...? Así no entiendo cuánto, pero ahí me dices, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Qué dice Primera de los Corintios 6, del 1 al 8? Quien lo tenga, léalo en voz alta ahí, ¿no? A ver. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar al mundo, ¿ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aguas con las comas, ¿eh? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros, en vosotros. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más en el agravio, porque no sufrís más bien en el defraudado. Ahí denle tono de pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien en el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahí está, hasta ahí nada más, hasta ahí. Hasta ahí. Aquí te está hablando de un caso en que los cristianos estaban llevando ante un tribunal secular sus pleitos. Estaban peleándose ahí en los tribunales y Pablo le dice, bueno, que no hay pastores, no hay líderes, no hay alguien que entre cristianos puedan arreglar las cosas, que tienen que estar recurriendo a tribunales y exhibiéndose y dando vergüenzas allá, ¿no? Entonces, la pregunta aquí dice, ¿cuál es el propósito de este mensaje? ¿Quién quisiera contestar eso? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuál es el propósito? Gracias. Ok, primero me analizo yo, después juzgo a los demás. Tengo que ser apto para juzgar. Por ahí vas. Pero también se habla mucho acerca de tratar de arreglar todo entre nosotros antes de ir a otra cosa. Si, por ejemplo, yo voy manejando y van bien a toda velocidad y me pega con su carro y me rompe una puerta del carro y me sacudo todo. Oye, Iván, le digo, oye, eres mi hermano en Cristo y todo, pero me tienes que pagar, hermano. No, pero somos cristianos y no te voy a pagar nada porque no sé qué. Porque somos brothers en el Señor, ¿no? Sí, somos brothers, pero dice la Biblia y dice la palabra de Dios, pues que hagamos con justicia, actuemos con justicia, ¿no? Y entonces, en ese dime y direte, tal vez el hermano diga, ok, te lo voy a pagar, pero está tardando en pagarme. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Está tardando en pagarme. Entonces yo voy, pastor, hable con Iván, porque pues me pegó en el carro y no está pagando, pues. Entonces el pastor echa mano de las herramientas espirituales. ¿Sabes qué? Estás faltando a Dios, estás ofendiendo a tu hermano, estás haciendo quedar mal el nombre de Cristo en tu vida, no estás dando frutos de arrepentimiento, no estás dando frutos de madurez. Y empezamos, ¿no? Y que el Espíritu Santo haga su obra. Pero entonces Pablo está ahí consternado porque los hermanos, en vez de cositas pequeñitas, y se estaban peleando ahí con los tribunales. No, que me dijo este y que Tencha me gritó aquella cosa. Ya están peleándose allá. Tal vez haciéndose denuncias por difamación. ¿Qué pasó? ¿Todos? Ah, ok, no todos. Me da esperanza eso, mi hermana. Bueno, el punto es de que dice la Biblia que la cizaña crecerá con el trigo. Entonces, es obvio que en todas las iglesias siempre va a haber gente que no es cristiana. Gente que llevan años asistiendo, pero muchas veces ni son nacidas de nuevo, no son salvas, ¿no? Vienen por una costumbre, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasó? ¿Ya naciste de nuevo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que arreglen sus cosas, primeramente, lo más posible, en la iglesia. Ahora, dice, ¿cómo intentó el escritor original dar a entender sus palabras? Primera a los Corintios 12, 13. Ok, gracias. Aquí decía el apóstol Pablo, dice, a ver, ustedes que son judíos y que se jactan de la ley, que se jactan de lo que son judíos, hermanos, son el pueblo escogido, y desprecian a los cristianos que son gentiles, porque pues ellos fueron griegos, andaban en la idolatría, andaban en el pecado, sus papás no eran cristianos y todo. Entonces como que había una división ahí y ciertos despreciaban a otros. Y no, es que tú no danzas, tú no cantas, tú no hablas lenguas. Hay muchos buenos hermanos que no hablan lenguas. Ojalá todos hablaran, ¿verdad? Pero no todos hablan. No todos Dios les ha dado ese don. Entonces, y hay gente que puede despreciar. Algunos le caen diamantes, otros no les caen diamantes. Algunos tienen batería y teclados en el ministerio de alabanza. Otros nada más adoran a Dios con órganos. Y coros con togas, ¿no? Y entonces uno puede despreciar al otro, pero el apóstol Pablo dice, ¡hey, cuidado! Dice, ¿en quién fuiste limpiado tú? No, pues en el Espíritu, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. ¿En quién fuiste bautizado? No, pues con el Espíritu Santo. ¿Quién es tu padre? No, pues Dios. ¿Y quién es el padre de ellos? Pues Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Son hijos de Dios también. Entonces no tiene que haber un menosprecio. No tiene que haber una división, porque Dios te ve como igual a Él. Dios no te ve súper especial. Dios te ve de la misma condición, pecador, lavado y comprado con la sangre de Cristo, que por el Espíritu de adopción ha sido llamado a ser hijo de Dios, cuando antes no lo eras. Entonces, ¿cuál es mi jactancia si yo no hice nada para merecerlo? Sino todo lo hizo el Señor. ¿Ok? Entonces aquí Pablo dice, ¿cómo intentó el escritor original dar a entender sus palabras, dar a entender su argumento de que somos bautizados, somos unidos por el mismo Espíritu? ¿Cómo dio a entender Salma? ¿Cómo crees que el escritor lo quiso dar a entender? Ok, por el mismo Espíritu fuimos unidos todos. ¿Qué sería eso? Dando ejemplos. Ahí está, dando ejemplos. Dando un argumento, ejemplificando. Muy bien, son lo mismo porque fueron unidos por un mismo Espíritu. Entonces le di un ejemplo ahí y pegó el argumento que estaba dando él. Ok. Es como cuando yo, por ejemplo, se pelean mis gemelas y yo les digo, a ver, ¿creen que a Dios le gusta eso? No, pues no. ¿Creen que a mí me gusta que sean así? No, pues no. Y ya uno las hace ahí entender, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le estoy dando argumentos, ejemplos acerca de eso, ¿no? Entonces, vámonos adelante. Todo eso entra dentro de la interpretación. Dice, ¿cómo concuerda esto en la interpretación? Esta parte, anótenla, subrayenla, apréndansela, medítenla mucho, porque esta es la parte medular de mucho de esto de la interpretación. ¿Cómo concuerda esto, o sea, lo que estoy leyendo, con las demás partes de la Escritura y mantiene la armonía? ¿Cómo concuerda esto con las demás partes de la Escritura y mantiene la armonía? ¿Cómo concuerda esto con las demás partes de la Escritura y mantiene la armonía? Vamos a Juan 6, 44. A ver, ese texto está sabroso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es un texto en dos tiempos. ¿Tiempo? Hablando del tiempo, tiempo. Tiempo me comió. Deme un minuto, ¿vale? Dice aquí, ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando? Jesús, muy bien. ¿A quién está hablando? Estaba la gente, eso era un sermón que dio junto al lago de Tiberias. Eso tú lo puedes ver en el capítulo 6, versículo 22. Entonces le está diciendo, ninguno puede venir a mí. Hey, gente, pescadores, niños, no pueden venir a mí. Ustedes no me están conociendo a menos que el Padre dice que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre Celestial, ¿verdad? Dios dice, a menos que el Padre que me envió no le trajere. ¿A quién va a traer? A las personas para que conozcan a Jesús. Estamos aplicando ahí la observación. Dice, y yo le resucitaré, o sea, a esas personas que el Padre me traiga y que vengan hacia mí a salvarse. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección, ¿qué es la resurrección? Habíamos hablado. ¿Qué me puede decir qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Ya lo van a ver más adelante en teología, pero hay más o menos, ¿qué se acuerdan que es la resurrección? Vida eterna. Ok, no, esa es la salvación sería, ¿no? La resurrección. Porque morimos, estamos vivos, pues. Morimos, pero hablando de la carne. Ok, resurrección se refiere estrictamente en esta parte de la Biblia. Esta parte de la Biblia, habla la Biblia ahí en Tesalonicenses. Miren, por ejemplo, si ustedes quieren interpretar ese texto y no entienden lo que es la resurrección, hermanos, están fritos. O sea, porque no les va a quedar muchas dudas, muchas lagunas, y al tratar de explicarlo, los confundidos van a ser ustedes. Entonces tienen que recurrir a otros textos, ¿no? Tesalonicenses. A ver, Gil, ¿cuál tienes ahí? Así es, vamos a leer desde el 13. Primera Tesalonicenses 4, del versículo 13 en adelante. Escuchen. Hasta ahí, dice, Jesús murió y resucitó, o sea, lo mataron y se levantó. ¿Cómo se levantó? En su cuerpo. ¿Pero cómo era el cuerpo? Glorificado, era un cuerpo muy especial, que no sentía cansancio, podía trasladarse de un lugar a otro rápidamente, podía traspasar paredes, aparecía y desaparecía a su voluntad. Era un cuerpo glorificado. Entonces Jesús murió en carne corrupta, en carne que se corrompe. Pero entonces, por eso es que la Biblia dice que Él resucitó y no entró en corrupción, porque Dios permitió que Él no se corrompiera. Pero antes de eso, o sea, toda la gente que muere, se corrompe su cuerpo. Pero en la resurrección, Él resucita con un cuerpo glorificado, un cuerpo muy especial. Se apareció a más de 500 testigos y se les apareció en situaciones inverosímiles. Ahora, dijo, así como Jesús, así como, ahí está la clave del asunto, así como Jesús, así también traerá Dios a Jesús, con Jesús, a los que durmieron en Él. Relaciónenlo directamente con el texto que leímos allá, en Juan 6. Dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no lo traiga. Y si me lo trae el Padre, yo lo voy a resucitar. Entonces, aquí dice la Biblia, así traerá Dios a Jesús, con Jesús, los que durmieron en Él. Entonces ya el panorama se completa. Si tú te mueres, te dejan en la caja, o te creman, no hay bronca, o te matan. Sí, no hay problema, hombre. Que te maten por Jesús, hombre. O sea, que te vas de misionera y Dios permite que seas una mártir, no hay bronca, hombre. Bueno, ok, muy bien. Y después de eso, dice la Biblia, ahí tú lo lees más adelante en tu casa, dice la Biblia que sonará la final trompeta. Eso tiene un simbolismo tremendo. Habrá oportunidad después para explicarlo. Al toque de la final trompeta resucitaremos. Y ese cuerpo que estaba disperso en miles de partículas de polvo, en la tierra, en el mar, en el aire, en lo que sea, entonces va a ser juntado una vez más y va a ser glorificado, transformado. Y vamos a volar a recibir a Jesús en las nubes. Eso es la resurrección, la primera etapa de la resurrección, de la primera resurrección. Entonces, eso es una promesa para ti, para mí, para todos, todos aquellos que mueren en Cristo. Sí. No vamos a ser juzgados para condenación. Los creyentes, no para condenación. Sí. Van a resucitar nada más los creyentes. No van a resucitar en ese momento los incrédulos. Van a resucitar el cuerpo. El espíritu está en la presencia de Dios. Desintegrado. Va a ser reconstruido. Va a ser transformado. Y se va a elevar a la presencia de Dios. Respecto a la pregunta de Gaby, acerca de... ¿Te recuerda? ¿Ya lo hizo? Okay. Sí, pero los impíos no resucitan, ¿eh? No resucitan ahí. Resucitan hasta el 20, dice. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Qué crees que será el plan original de Dios? Dios hizo nuestro cuerpo para no morir. Ese fue el plan original de Dios. Entonces Dios restaura lo que se perdió a través del pecado. La corrupción entró a través del pecado. Entonces Dios restaura todo, todas las cosas. Y lo quito de ahí. Está bueno el tema, ¿eh? Dios les bendiga, váyanse al recreo y nos vemos. Lo van a ver en teología, ¿eh? Lo bueno, lo van a ver en teología. Pero sí, pueden ir investigando en internet si ustedes quieren, ¿no? Tarea, no les dejé tarea. A ver, ¿están listos para exponer hoy, va? ¿Equipo para exponer? ¿Tienen su material?